Oh, where are my girls, bitch? Tell me. Neutro shorty, trap money. Voy sin tiempo, ya mi mente se perdió. El mundo ha cambiado porque mi mundo soy yo. Ya no veo porque el creepy me cegó. El humo en mi cuarto se quedó. Ahora pop the marijuana on the table. ¿Qué vamos a hacer que se arrebate todo el neighbor? Ahora pon de marihuana on the table. ¿Por qué vamos a hacer que se arrebate todo el ghetto? Ahora pon de marihuana on the table. ¿Qué vamos a hacer que se arrebate todo el neighbor? Ahora pon de marihuana on the table. ¿Por qué vamos a hacer que se arrebate todo el ghetto? Fumo a veces hierba regular. Me sirve más para conversar. Me gusta espátira, 5 gramitos para debutar. En España se fuma con cancha, en Ámsterdam queman en banda ancha. En Venezuela por fumar te enganchan, pero nadie destruirá la cancha. No, vamos a fumar hasta tarde, escuchando chilling de la Ballard. De top skin y deja que ellos me ladren, nada detiene este porro que arde. Dímelo bro, ¿dónde están las hoes? So dope, in the night for the low. You know, homie, we got a flow. Rubio ojos verdes como Camerún, ey. Fast life, fast life, fast life, yeah. Madera marrón por la mañana, crónica los fines de semana. Me la vivo tomando bucana, una piscina y par de niñas malas. Lo que tú imaginas, yo lo vivo, pana. Mi vida parece norteamericana. No te hagas el loco, conoces mi cara. La fraternidad anda regalando balas. Los aliens nos llaman pa' comprarnos ramas, porque Marte no llega a la colombiana. En mi nota me cogí una reptiliana. Y ahora soy famoso entre todas las marcianas, pues les gusta mucho mi macana humana. Y sobre todo el mi olorcito a marihuana. Voy sin tiempo, ya mi mente se perdió. El mundo ha cambiado porque mi mundo soy yo. Ya no veo porque el creepy me cegó. El humo en mi cuarto se quedó. Ahora pop the marijuana on the table. ¿Qué vamos a hacer que se arrebate todo el neighbor? Ahora pop the marijuana on the table. ¿Por qué vamos a hacer que se arrebate todo el ghetto? Y nunca la controla. Armas el join y lo mal que mañero. Si ya aprendiste, devuelve el yesquero. Mi amiga me tiran un call en la noche para hacer un arreo. Después que estamos arrebatados, hacemos un trío sin pero. Ellas siempre me piden a mí porque saben que tengo el veneno. Smoke and drink in a morir porque a mí no me falta el dinero. Yo no sé cuál es el lío. Si cuando fumo sonrío. Ha cambiado que tu borracho chocas y por eso siempre estás metido. Escucho alfa blondie mientras quemo un blonk y salgo a la pista fundido. El humo me tiene mareado, la clona super confundido. Por Europa desplazado, fumándome helado, tripping con los míos. Haciendo el amor con mi rubia culona y no te estás quedando dormido.